Sándwich pregunta: ¿cuál o qué es un momento sándwich? Y el momento sándwich es el momento de espera. A la tarde. Cuando terminas de almorzar, sea la hora que sea. Porque es el momento sándwich. Hasta el momento de activar algo. Cuando te vas a dormir, creo que es un momento sándwich. Generalmente suele suceder después del mediodía. El colchón, la frazada, si vos en el medio, todo apretado. Porque es cuando dejás de querer lo dulce y querés lo salado. En el medio todo apretado era quien se escuchaba recién. Seba, quien nos está operando en este momento, aportó su visión de sándwich, la cual agradecemos. Pudieron escucharle la voz. Claro, se hizo ahí oír con diferentes propuestas para este sándwich y formas de vestirlo para distintos mediodías. Creo que hoy más que nunca desearía estar ahí, ¿no? Con la almohada, el colchón, todo apretado, porque ha madrugado. Sí, cosa que a veces hay que hacer. Para nos toca dedicarse a distintas tareas. Bueno, ha adelantado tiempo, ¿no? Puede después le deben horas de sueño, se puede ir a quejar ahí. Sí, intercambió ahí distintas cuestiones con Nico Sweet, aprovechó para actualizar noticias, le dio ahí la data, estuvo ahí atento a la producción de sándwich, agradecemos. Un contribuyó aplauso. Bastante en el día de la fecha. Bueno, pero no estamos aquí para hablar del Rasta. Sí, no. Podría ser, porque claro, llegó la sección del mundo animal. Ah, bueno, si va a asociarlo con eso, no. ¿Cómo le vamos a decir así? Exacto. Por favor. Claro, bueno. Bueno, con lo que va a hablar ahora creo que sí, porque se mimetiza bastante los martes. ¿Sí? Claro, los martes sí. A la noche. Vuelta a Cangrejo también forma claro. Parte. Así que creo que lo que va a hablar usted ahora se va a mimetizar bastante. Me lo imagino caminando así para el costado también. Con alguna rasta. Claro, que parecía a las pinzas. Porque bueno, así, Cangrejos es la entrega del mundo animal, las curiosidades del día de hoy. Estos crustáceos, bueno, yo le quiero preguntar, como siempre, ¿qué opinión le merecen estos cangrejos? ¿Se ha cruzado con alguno? ¿Ha tenido no la oportunidad? No me crucé con ninguno, me resultan simpáticos y simpáticas. Sí. Esto de caminar para el costado, la verdad que me parece muy práctico. Sí, ¿no? Sí, hay que tener un ángulo distinto, no todo el mundo animal lo hace. Tal cual, es una forma muy particular de caminar. Sí, muy, claro. Que justamente muy particular de ellos, por eso está bueno e interesante, así como Michael Jackson caminaba hacia atrás. Es un andar que merece la pena hacer ahí, detenerse un poco y ver qué es lo que sucede, por qué caminan así. Tal cual, bueno, estos cangrejos están en el grupo de los decápodos, en el cual están también las langostas y los camarones. Ajá. Estos animales poseen dos características que los diferencian de otras especies. La primera es que tienen 5 pares de patas, aunque su primer par de patas ha evolucionado, se ha convertido en un par de pinzas, ya claramente como los vemos a los cangrejos. Y con estas pinzas emplean la captura y la manipulación del alimento o la disputa territorial también. Y la segunda característica es que la mayoría de estas especies habitan bien en el fondo del mar, en el fondo de estos ecosistemas acuáticos donde viven. Existen más de 4.000 especies. ¿4.000? Sí, de las medusas había 2.000, de los cangrejos hay 4.000 que pueden ser consideradas como cangrejos. Todas viven dentro o cerca del agua, mientras que algunos pocos solo ingresan al agua para reproducirse. Pero viven cerca, a orillas, digamos. Sí, a orillas, ahí, siempre cerquita del agua. Los cangrejos no suelen ser buenos nadadores, mire usted, pero sí son muy hábiles para desplazarse por el fondo del mar sobre sus patas y también pueden transitar fuera del agua y trepar algunas palmeras. Vaya a ver para buscar qué. Pero ajá, bueno. Pon algún coco. Algún coco, sí. El caparazón de estos cangrejos es en realidad un exoesqueleto externo que recubre, soporta y protege el cuerpo del animal. El componente principal de este exoesqueleto es la quitina, un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos y forma una verdadera estructura de soporte, perdón, para el cangrejo. Este exoesqueleto adquiere un verdadero carácter de caparazón por el hecho de estar mineralizado con carbonato cálcico. Así que, gracias a él, el cangrejo anda por donde ande protegido. Para la mayoría de estos artrópodos, el crecimiento va de la mano con el hecho de mudar este dicho exoesqueleto, momento que es aprovechado por diversas especies para reproducirse. O sea, cuando muda su caparazón, aprovechan los cangrejos para dar paso a la reproducción. Vamos, ahí ya hay una foto, ¿no? En el Facebook, porque yo quería mostrarle diferentes especies de cangrejos. No sé si puedes llegar a describir alguna. Yo hay uno que lo veo muy similar a las arañas. Sí, esas patas. Sí, puede ser a las arañas, puede ser, no me sé ahora el nombre, el pez este, el que se infla. El globo. El pez globo. Tiene, porque tiene como algunos tipos de puntiagudeces. También, sí, este tiene, parece un puerco espín ya casi. Claro, por eso, pero acuático. Claro, ahí, bueno, vemos diversos colores también, uno es completamente rojo, otro es más anaranjado. Con beige. Caparazón más de caracol. Otro tiene caparazón más de caracol, otro tiene unas pinzas más grandes, puede llegar a asimilar, a asemejarse un pulpo. Bueno, tienen varias formas, después por ahí agregamos alguna que otra foto más. Decía, dependiendo de la especie de cangrejo, de estas 4.000 que existen, pueden llegar a vivir entre 3 y 12 años. O sea, o muy poco o mucho. 3 o 12 años es la vida que pueden llegar a tener estos cangrejos. Se alimentan de algas y otras materias orgánicas que capturan con sus patas pequeñas. En algunos lugares del mundo, como por ejemplo la isla Christmas, los cangrejos toman las calles de la ciudad mientras se dirigen a la playa para iniciar el proceso de apareamiento. Esto es realmente un espectáculo, puesto que más de 120 millones de cangrejos rojos se desplazan por la ciudad formando lo que parece una gigantesca marea roja. ¡Wow! ¿Se imagina? y tenemos también dentro de estos cangrejos el cangrejo cocotero. Era el que iba a buscar los cocos. Claro, exactamente. Virgus latro es uno de los más grandes del mundo. Suelen encontrarse en algunas islas situadas en el Océano Índico y puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud y pesar entre 4 y 10 kilogramos. Pero esto no es nada, porque sin lugar a dudas, yo ahí después le voy a mostrar una foto de esta acá, los cangrejos más grandes y gigantescos del mundo son los cangrejos japoneses. Como siempre, tienen que estar ahí por arriba de todos, ¿no? Mejor conocido, ¿sabe cómo? Como cangrejos arañas. Nada parecido al que vimos. Pero ahora va a ver la diferencia de tamaño. Estos animales pueden llegar a medir 4 metros de longitud, incluidas sus patas, pesar hasta 20 kilogramos y superar habitualmente los 4 metros de anchos, con patas incluidas, cada una de las cuales alcanza las patas, ¿no? El 1.5 metros. A simple vista parecen unas arañas gigantescas, si no me confundo, está aquí, miren. ¡Wow! Súper. En una piscina con un hombre que se animó, ¿no? A introducirse allí con este cangrejo araña japonés gigante. Y bueno, por su parte, el cangrejo más pequeño del mundo, todo lo contrario, es conocido como el violinista, el cual mide entre 2,5 y 3 centímetros y puede llegar a pesar tan solo 500 gramos. ¡Fa! Hasta aquí estos cangrejos curiosos. Mundo cangrejo, le pasaremos ahí la data a Vuelta Cangrejo para que seguramente ya tiene un montón de información de qué se tratan los cangrejos, habrán investigado. Seguro, obviamente. En estos años. Y seguramente Sarasa tenga ganas de, hoy está muy, muy, con muchas ganas de jugar, de cruzarse con alguno también. Y seguramente también, tenga cuidado porque también puede entender algunas trampas. Trampas, es verdad. Quizás conocen a Goy Caramelo junto a cangrejos. We'll be right back. necesito. Voy a darte este cielo, lo que necesito. Voy a darte. Caminando de costado y de esta manera voy saliendo del estudio porque se está terminando el sándwich del día de la fecha. Se termina. Señor Sweet, ¿Cómo estuvo? Estuvo gustoso. Gustoso, muy bien. Sí. Me alegro que lo haya disfrutado. Sí, y de costado al final, ¿no? De costado nos vamos retirando. Moviendo la pata. Y le damos la entrada al señor Ezequiel Ábalos en el día de la fecha, un tarde o temprano. Sándwich. Vuelve mañana a las 12 del mediodía. Nos reencontramos. Nos queda más que decirle que nos reencontramos por aquí, por la 88.7 a las 12 del mediodía mañana. Buen mediodía. Hasta mañana. ¡Adiós! No cualquiera si mancha un sándwich de miércoles, ¿eh? Tenía hambre. Por favor, que se calle la boca, Farme chiuso, chiuso la boca. Perché qui tenemos molto calore, ¿eh? ¿Dónde está l'aire condizionato che mi sta... ¡Sándwiches!